Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa argentino que se ocupa de la difusión de la astronomía y las ciencias del espacio para todo el mundo de habla hispana. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y yo tenía una deuda con ustedes que les había comentado en el programa anterior. Hablar un poco sobre el estudio de el universo frío. El universo que no se estudia con elementos ópticos de los convencionales, sino que se estudia en ondas de radio. Vamos a hablar del origen y evolución de la radioastronomía. La radioastronomía abrió, allá por los años 30, una ventana al universo y permitió el descubrimiento de los cuásares, púlsares y la radiación de fondo de microondas. La radioastronomía estudia la parte del espectro electromagnético que se encuentra en un rango de longitudes de onda entre aproximadamente 10 metros y un centímetro, o un poco menos, hasta los milímetros en algunos casos. En esta banda del espectro electromagnético, la atmósfera y la ionosfera terrestres son transparentes, como ocurre en el óptico, lo que hace posible la observación de objetos celestes que emiten en radiofrecuencias con telescopios situados en la superficie de la Tierra. Además, existen bandas atmosféricas relativamente transparentes a longitudes de onda por debajo del centímetro, las que se llaman ventanas milimétricas y submilimétricas. El origen de la astronomía se remonta a los años 30, cuando los laboratorios Bell en Estados Unidos le encargaron al ingeniero Carl Jansky la investigación de señales que pudiesen interferir en comunicaciones telefónicas transoceánicas. Para esto, Jansky construyó una antena que podía recibir señales a una longitud de onda de 14.6 metros. Durante su experimento, Jansky descubrió la presencia de una señal desconocida que provenía del plano de nuestra galaxia y cuyo máximo se encontraba en la dirección del centro galáctico. En 1937, el ingeniero estadounidense Grot Reber ayudó a construir a Carl Jansky una antena de casi 10 metros de diámetro para investigar este fenómeno, gracias a la que descubrió que esta misteriosa radiación no solo provenía de la Vía Láctea, sino que también se detectaba en la dirección del Sol. Las primeras observaciones de Jansky y Reber indicaban que la emisión de la Vía Láctea se hacía más débil a frecuencias mayores, contrariamente a lo que sostienen la teoría de la radiación térmica. Y no fue hasta 1950 cuando un científico ruso de apellido Ginzburg propuso una teoría para explicar este fenómeno. La radiación sincrotrón, procedente de electrones moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz en presencia de un campo magnético. Del otro lado del Atlántico, un profesor holandés conocido para los aficionados a la astronomía, Jan Oort, advertido de los descubrimientos de Jansky y Reber, propuso que la radiación que estaban observando podría provenir de la emisión de una amplia región del espectro electromagnético en el rango de las radiofrecuencias, lo que ahora se llama la emisión del continuo. Oort sugirió que si en lugar de observar un continuo de frecuencia pudiesen detectar alguna señal de una única frecuencia, es decir, una línea espectral, se conseguirían avances significativos en astronomía, ya que la frecuencia de esa línea estaría afectada por el efecto Doppler y así se obtendría información sobre la velocidad y los movimientos del gas responsable de la emisión a esa frecuencia. Oort encargó a su colega Hendrik van de Hulst investigar sobre un posible mecanismo que pudiese producir este tipo de señales a una única frecuencia, y van de Hulst comenzó con el elemento más abundante del universo, el hidrógeno, y en 1944 propuso que una buena candidata era una transición hiperfina del estado fundamental del hidrógeno atómico neutro asociada a dos niveles de energía cercanos, uno con el spin del electrón paralelo al del protón y otro en antiparalelo. En definitiva, la transición entre estos dos niveles energéticos producía emisión a una frecuencia de 1420 MHz. Así surgió la predicción de la tan importante línea de 21 centímetros del hidrógeno. En 1951, Harold Ewen y Edward Purcell, dos científicos de la Universidad de Harvard, detectaron por primera vez la línea de 21 centímetros del hidrógeno. Esta detección después fue corroborada semanas más tarde por el mismo Oort y por científicos australianos, y desde entonces se ha usado como una importante herramienta para conocer la estructura de nuestra galaxia. La construcción de radiotelescopios cada vez más grandes y el desarrollo de técnicas de interferometría que permiten usar simultáneamente varios telescopios hicieron posible la observación de objetos cada vez más débiles y con más detalle. Desde sus comienzos, la radioastronomía ayudó a entender y a descubrir numerosos fenómenos del universo, y a través de las ondas de radio se pueden estudiar objetos opacos a las longitudes de onda visible e infrarroja. Hay que destacar también el descubrimiento de las radiogalaxias y los cuásares por Martin Schmidt en 1963, la radiación cósmica de fondo por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965, o los púlsares por Jocelyn Bell y Tony Hewish en 1967. ¿Cómo son los radiotelescopios modernos? Los radiotelescopios modernos consisten en un gran plato cuya función es la de recolectar la radioemisión de los objetos celestes y enfocarlas a un pequeño plato secundario o subreflector que la dirige a un receptor. En el receptor la señal se filtra y se amplifica para su posterior detección y análisis. La habilidad de un radiotelescopio para medir fuentes débiles depende de las características de la superficie de la antena, de su tamaño y de la sensibilidad del receptor. Además, cuanto más grande sea un radiotelescopio, mayor poder de resolución espacial tendrá, o, lo que es lo mismo, podrá distinguir más detalles en las fuentes celestes. Pero no es posible construir telescopios tan grandes como queramos, ya que la fuerza de la gravedad podría jugar una mala pasada y hacer colapsar toda la estructura. Y de eso sabemos porque esto ya ocurrió. En el telescopio de 90 metros de diámetro del observatorio de Green Bank en Estados Unidos, literalmente se vino abajo debido al peso de su estructura y a la acción de fuertes vientos. Para conseguir ver con más detalle la radioemisión de los objetos celestes y conseguir detectar objetos cada vez más débiles, los astrónomos usan la técnica de la interferometría, que fue introducida en 1946 por el científico de Cambridge, Martin Rayle, que obtuvo por esto el premio Nobel. ¿Qué es esto de la interferometría? Es observar al mismo tiempo un objeto celeste con un conjunto de antenas. Posteriormente se combina la radiación que llega a cada par de antenas y como resultado se sintetiza, se llama, un telescopio de diámetro equivalente a la separación máxima entre antenas y cuya área colectora de radiación es igual a la suma de las áreas colectoras de cada antena. O sea, hacer interferometría entre dos antenas implica tener como equivalente un telescopio, un radiotelescopio, cuya área recolectora sea igual a la suma de las áreas de la antena y su resolución, su capacidad de ver los detalles finos, está dada por la separación entre antenas. Cuanto más separadas, más finos serán los detalles que se ven. Actualmente existen varios radiointerferómetros en el mundo, tanto con antenas conectadas físicamente como el Very Large Array de Estados Unidos, el Plateau de Bourg en Francia o el Australian Telescope Compact Array en Australia, o también se hacen con antenas separadas miles de kilómetros como el Very Large Baseline Array en Estados Unidos. Este último consiste en radiotelescopios ya directamente en distintos continentes. Podríamos decir que estamos hablando de un radiotelescopio con una línea de base equivalente al diámetro de la Tierra. Impresionante, ¿no? Y los resultados que pueden verse de estos radiotelescopios son más asombrosos todavía. Y les quiero aclarar que las ondas de radio tienen la particularidad no solo de atravesar nuestra atmósfera, sino todas las bandas de polvo y gas que ocultan lo que hay detrás a los telescopios ópticos. Gracias a la radioastronomía conocemos con bastante precisión cómo es el núcleo de nuestra galaxia, cómo es su estructura, midiendo la posición de las nubes de gas más allá, del otro lado de la galaxia del que estamos nosotros. Podemos conocer la distribución de galaxias en el universo. Hoy en día la radioastronomía se ha convertido en el método de exploración preferido para gran parte de los astrónomos modernos. ¿Qué objetos emiten ondas de radio y por qué mecanismos? Hay varios procesos físicos que contribuyen a la emisión de ondas de radio, tanto en el continuo, o sea, en un rango amplio y continuo de radiofrecuencias, o como en línea espectral, en una sola frecuencia. Estos procesos se pueden dividir en dos bloques, digamos, que obedecen a su dependencia con la temperatura del objeto que se está observando. Hay mecanismos térmicos y mecanismos no térmicos. Entre los térmicos, la emisión de la radiación electromagnética depende de la temperatura del objeto. Uno es el de la radiación del cuerpo negro, porque todos los objetos del universo que tienen una temperatura superior al cero absoluto, los 273 grados centígrados bajo cero, emiten radiación térmica. Esa temperatura hace que los átomos y las moléculas del objeto se muevan, choquen, cambien su dirección y así emiten radiación. Este movimiento interno está relacionado directamente con la temperatura del objeto celeste, y esto es lo que los científicos denominan un cuerpo negro. Los cuerpos negros absorben toda la radiación que les llega y cuando alcanzan su temperatura de equilibrio emiten un continuo de energía con un patrón determinado en una región ancha del espectro electromagnético. Este espectro característico de la radiación del cuerpo negro está descrito por la ley de Planck y se caracteriza porque su máximo de emisión ocurre a una longitud de onda que depende de la temperatura del objeto, de forma que los objetos más fríos no solo emiten menos energía, sino que emiten más radiación a las longitudes de onda más largas. Al revés, al elevarse la temperatura del cuerpo negro, no solo aumenta la energía emitida, sino que el pico de la emisión se encuentra a longitudes de onda más cortas. Uno de los mejores ejemplos de cuerpo negro es el fondo cósmico de microondas. Esa radiación proviene de todas las direcciones del espacio y se cree que es un fósil de la explosión del Big Bang hace unos 15.000 millones de años. Durante todo ese tiempo, esta radiación se ha ido enfriando hasta alcanzar una temperatura de 270 grados centígrados bajo cero y se observa principalmente en longitudes de onda del orden del centímetro. También está lo que se llama la radiación libre del gas ionizado y se produce cuando un electrón pasa cerca de una partícula con carga positiva e interacciona electrostáticamente con ella. El electrón es acelerado, cambia su dirección original y se emite un fotón. Este tipo de emisión puede detectarse en regiones de gas ionizado como las regiones de formación estelar. Las estrellas se forman en el interior de nubes densas de gas y polvo que se fragmentan en pequeñas condensaciones y colapsan gravitatoriamente. Durante esta contracción, el corazón de la condensación se calienta hasta que la temperatura es suficientemente alta como para producir reacciones nucleares de fusión y comenzar a formar una nueva estrella. La estrella en formación emite radiación que calienta el gas y el polvo de la nube primordial que la rodea. Cuando esta radiación procedente de la estrella es suficientemente intensa, puede arrancar electrones a los átomos del gas, produciéndose lo que se denomina gas ionizado o plasma. En el plasma, los electrones son acelerados al pasar cerca de una partícula cargada positivamente, emitiendo radiación en una región ancha del espectro electromagnético, es decir, en la emisión del continuo. Y un tercer tipo de emisión es el de las líneas espectrales térmicas. Se producen cuando un átomo o una molécula pasan de un estado de energía a otro diferente. En el caso de los átomos, la emisión de líneas espectrales se produce cuando un electrón pasa de un nivel de mayor energía a otro de menor energía. Las moléculas, además de estas transiciones electrónicas, pueden experimentar transiciones rotacionales debidas a la rotación de las moléculas en el espacio y vibracionales debidas a la vibración de los núcleos en torno a su posición de equilibrio. Al cambiar de un estado más energético a otro menos energético, se emite un fotón cuya energía es igual a la diferencia de energía entre los dos niveles y así se manifiesta una línea a una frecuencia determinada en el espectro electromagnético. Las líneas espectrales son una herramienta muy útil para los astrónomos porque permiten obtener con facilidad los parámetros físicos del gas, como la temperatura, la densidad, y porque su ancho y su forma proporcionan información sobre los movimientos presentes dentro de ese gas. Si parte del gas se mueve acercándose a nosotros, la O-línea se observa en longitudes de onda menores a la teórica, o sea, el espectro se desplaza hacia el azul, y si hay material alejándose de nosotros, la línea se observa en longitudes de onda mayores a la teórica, porque el espectro se desplaza al rojo. Es lo que se conoce como efecto Doppler. Una de las líneas espectrales más importantes es la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico, que ha ayudado a definir la estructura y la distribución del material en nuestra galaxia. Y en cuanto a líneas moleculares, hay transiciones del monóxido de carbono, que es la molécula más abundante después del hidrógeno. El monóxido de carbono ha ayudado a descubrir las nubes moleculares de la galaxia, es decir, las zonas en las que pueden estar formándose nuevas estrellas. Y están los mecanismos no térmicos. En este tipo de procesos, la emisión de la radiación electromagnética no depende de la temperatura de los objetos celestes. Un ejemplo de esto es la radiación sincrotrón. Este tipo de radiación se da cuando una partícula cargada, que generalmente es un electrón, que viaja cerca de la velocidad de la luz, se acelera dentro de un campo magnético. Estas partículas cargadas se mueven en forma de espiral alrededor de este campo magnético, cambian continuamente su dirección y emiten un continuo. Un ejemplo de esto es la emisión de radiación de Júpiter. A diferencia de los cuerpos negros, la emisión se hace cada vez más intensa a longitudes de onda mayores. Para mantener la radiación de sincrotrón hace falta una fuente de energía muy potente que suministre continuamente electrones a velocidades relativistas. Estas fuentes de energía se pueden encontrar, por ejemplo, en remanentes de supernovas como resultado, digamos, de la explosión de una estrella masiva, o en los núcleos de las galaxias activas, en los púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran sobre sí mismas y poseen un campo magnético muy grande, en donde los polos magnéticos no coinciden con el eje de giro de la estrella. Estos campos magnéticos provocan emisión de radiación muy intensa, concentrada en un cono a lo largo de los polos magnéticos, que hace que al girar con la estrella veamos una radiación pulsante, similar a la luz de un faro. De hecho, cuando se descubrieron, se pensaron que eran faros de una posible civilización extraterrestre. Los periodos de rotación de los púlsares van desde unos pocos segundos a varios milisegundos, y hoy en día se sabe que los púlsares son el resultado de la muerte de una estrella masiva que explota como una supernova al final de su vida. Y está la emisión máser. Los máseres son un tipo de líneas espectrales muy intensas que no obedecen a mecanismos térmicos. Al contrario, se producen por emisión estimulada de la radiación, amplificando la emisión de una determinada transición molecular. Este fenómeno se produce en forma muy similar a un láser en el visible, pero en la región de las microondas, e involucra a moléculas y no átomos. Los máseres se producen de forma natural en regiones de formación estelar, en envolturas de estrellas evolucionadas y en galaxias activas. Las moléculas más comunes que presentan fenómenos máser son el hidróxido, el metanol, el agua y el monóxido de silicio. Por ser líneas espectrales tan intensas, se hacen fáciles de detectar por los radiotelescopios y así se pueden realizar estudios de la cinemática y de las condiciones físicas de los objetos que las contienen. Y en cuanto al futuro de la radioastronomía, bueno, desde el principio la radioastronomía siempre aportó muchos descubrimientos que contribuyeron de forma notable a la comprensión de nuestro universo, pero todavía quedan por estudiar muchos fenómenos como el origen de las galaxias más lejanas, la formación de sistemas planetarios, la presencia de moléculas prebióticas similares a las que dieron lugar a la vida en la Tierra. Para poder estudiar estos fenómenos con detalle, se necesitan telescopios muy sensibles y que permitan distinguir estructuras muy pequeñas. Además, algunos de estos fenómenos físicos emiten a longitudes de onda milimétricas y submilimétricas y necesitan de radiotelescopios construidos en lugares muy especiales de la Tierra, muy secos y a una altura muy elevada sobre el nivel del mar, donde la atmósfera es más transparente a esas longitudes de onda. Como antenas del futuro, se destacan el que es recientemente construido, el LMT, Large Millimeter Telescope, que es una antena de 50 metros localizada en México, que va a operar en ondas milimétricas, el Cornell Caltech Atacama Telescope, una antena de 25 metros que va a trabajar en submilimétricas y se va a situar en el desierto de Atacama, en Chile, a 5.600 metros de altura, y es un proyecto que se espera que esté listo para el 2015. Y en cuanto a interferómetros futuros, se destaca el LOFAR, que es el Low Frequency Array, que es un ambicioso proyecto que consiste en un interferómetro distribuido principalmente a lo largo de Holanda y el norte de Alemania, y que va a trabajar en longitudes de ondas métricas, el Square Kilometer Array, que va a observar en longitudes de ondas métricas y centimétricas, y que va a tener 1 kilómetro cuadrado de área colectora, va a ser construido en Sudáfrica o en Australia, ya para fines del 2020, estará en funcionamiento. Y el ALMA, el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, que consistirá en 66 antenas que operarán en ondas milimétricas y submilimétricas, y que va a estar situado, y de hecho se está construyendo ya, bastante avanzado, en el altiplano andino, a más de 5.000 metros de altura, en pleno desierto de Atacama, en Chile, y va a comenzar a operar hacia el 2012. Este ha sido un pantallazo general de la radioastronomía, y como saben ustedes, y digo en cada programa, pueden enviarnos preguntas, dudas, todo lo que quieran saber a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, e intentaremos satisfacer todas las dudas que se les puedan presentar. Pasamos al primer tema musical. ¿Y sabían ustedes que nuestra galaxia está siendo atraída vertiginosamente hacia un descomunal conglomerado cósmico de materia al que los astrónomos llaman el gran atractor o el muro? La Vía Láctea está en movimiento. En realidad, en el universo nada está en reposo. Todo evoluciona y se mueve. La Luna gira en torno a nosotros, la Tierra orbita alrededor del Sol, y este alrededor del centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. El equilibrio que permite que existamos es fruto de la lucha entre dos tendencias que se contrarrestan: la gravedad, que atrae a la materia entre sí y deforma el espacio-tiempo, y la expansión del universo, que hace que todo se aleje de todo. La Vía Láctea también se mueve, y no vamos solos. Lo que se conoce como grupo local, formado por nuestra galaxia, Andrómeda y otras 30 pequeñas más, viaja por el universo a una velocidad de unos 600 kilómetros por segundo en dirección al cúmulo de Virgo. Esta velocidad representa un problema interesante para los científicos. Teniendo en cuenta la masa de Virgo y la atracción gravitatoria que, según esta masa, debería ejercer sobre nosotros, la velocidad de desplazamiento del grupo local no termina de encajar. Nos desplazamos más rápido de lo que se esperaba. ¿Y qué es lo que atrae tan vertiginosamente al grupo local y por lo tanto a nuestra Vía Láctea? Sin lugar a dudas, el cúmulo de Virgo, con más de 2.000 galaxias, que ejerce un gran tirón gravitatorio sobre nosotros, pero que no es el único foco de la atracción. En 1986, un grupo de astrónomos propuso una teoría al respecto que formulaba la existencia de una descomunal concentración de materia, una inmensa pared que tiraría de multitud de galaxias, incluida la nuestra. Durante una rueda de prensa celebrada en 1987 en la Sociedad Americana de Física, Alan Dressler, uno de los 7 científicos que descubrió esta superestructura, conocidos ellos como los 7 samuráis, se refirió a ella como el gran atractor, que es una superestructura casi invisible. Es una gran concentración de galaxias, una de las más grandes del universo conocido, y se estima que está compuesto por varios miles de galaxias y se encuentran a una distancia entre 150 y 250 millones de años luz. El hecho de que los científicos no hubieran reparado antes en su imponente presencia se debe a que se sitúa muy cerca del plano de la Vía Láctea. El gas y el polvo estelar absorben y dispersan la luz de forma que observar en esa dirección es casi imposible. Se la llama la zona de evasión, que históricamente los astrónomos han evitado porque es muy difícil obtener datos a través de ella. Y es bastante paradójico que nuestra propia galaxia sea uno de los mayores obstáculos para el estudio detallado de las estructuras a gran escala del universo. porque la absorción es tan intensa que por cada fotón de luz visible que nos llega, varios millones pueden ser bloqueados por ese gas y polvo. Es como intentar ver a través de una niebla. Pese a que tira de nosotros, nunca vamos a llegar a alcanzar al gran atractor, porque la fuerza de expansión supera a la de la gravedad, es decir, nos alejamos mucho más rápido de lo que su gravedad nos atrae. Pero lo que en realidad preocupa a los astrónomos es la influencia de que esta atracción pueda tener en el movimiento de la Vía Láctea y del grupo local. Actualmente no hay mucha evidencia de que a espaldas del otro lado de este gran atractor haya un movimiento similar de atracción. Y esto sugiere que el flujo en el que está inmerso el grupo local y que parece caer hacia esta superestructura es solo una parte de un flujo mayor, provocado por un centro de atracción aún más masivo que estaría más allá de este muro. Y según esta hipótesis, y según un estudio realizado recientemente llamado Cúmulos en la zona de evasión, basado en la búsqueda con rayos X, la Vía Láctea no estaría siendo atraída solo por el gran atractor, sino por una región mucho más masiva que se encuentra del otro lado. Algunos científicos señalan que podría tratarse de lo que se llama la concentración de Shapley, un conglomerado de 17 cúmulos de galaxias a unos 490 millones de años luz en esa dirección, y que constituye la estructura masiva más grande que se conoce. Encabeza la lista de los 220 supercúmulos conocidos y se estima que es 4 veces mayor que el gran atractor. No obstante, se cree que podría haber algo todavía más masivo detrás de la concentración de Shapley, ya que ni esta ni el gran atractor pueden explicar completamente el movimiento del grupo local, por lo que tal vez hay que buscar una estructura aún mayor como la responsable última de todo el movimiento. Y se espera que la nueva generación de telescopios, entre ellos el Gran Telescopio de Canarias, el futuro European Extremely Large Telescope, así como otros desde el espacio, abran las vías para el estudio de este y de otros enigmas planteados por la cosmología moderna. Pero con o sin ellos, hay algo que está muy claro: es que el universo siempre acaba sorprendiéndonos con algo nuevo. Otro tema musical. Thank you. Y vamos a hablar un momento sobre una de las grandes preguntas, no solo de la astronomía, sino también de la humanidad. ¿Existirá vida en el universo? ¿Estará repleto de vida? ¿O es nuestro planeta una anormalidad? Esto viene desde larga data. Ha muerto gente por brindar sus ideas sobre el tema, como en el caso de Giordano Bruno, porque tiene repercusiones también religiosas, aparte de filosóficas. Hasta hace poco, cualquier respuesta a esta pregunta no era más que especulación. Pero ahora, gracias a nuestro nivel de conocimiento científico, la respuesta a esta pregunta es, por lo menos, especulativa. Más allá de todo, y a pesar de que no conocemos la respuesta, la ciencia puede darnos algunos indicios. Al menos creemos que podemos saber si un mundo es habitable independientemente de que esté habitado o no. Hasta ahora solo sabemos que la Tierra es habitable, al menos para el tipo de vida que conocemos. La Tierra. ¿Por qué es habitable la Tierra? Si uno se pone a examinar, pareciera andarse una serie bastante improbable de coincidencias. Entre estas coincidencias improbables se encuentra el hecho de que la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia es prácticamente circular, lo que hace que nuestro sistema solar se encuentre siempre a la misma distancia del núcleo galáctico, lejos de las potentes emisiones de rayos gamma del agujero negro supermasivo que habita en su interior. Estrellas con órbitas más excéntricas no tuvieron tanta suerte y cada cierto tiempo se acercan demasiado a esta peligrosa zona del centro galáctico. Otra aparente coincidencia es que la Tierra se encuentra a la distancia correcta del Sol, en una región bautizada como zona de habitabilidad del sistema solar. Esta zona se define como la región en la cual la radiación de la estrella puede mantener temperaturas en la superficie planetaria lo bastante altas para permitir que el agua esté líquida. El hecho de que después lo esté o no depende de otros factores como la presión, el albedo o la presencia de gases con efecto invernadero. Pero si la Tierra estuviera mucho más lejos del Sol, el agua estaría en forma de hielo y no tendríamos mares. Si estuviera más cerca, el calor del Sol sería demasiado elevado y el agua se evaporaría. Además, que la zona de habitabilidad cambia con la evolución de las estrellas. A medida que pasa el tiempo y dejan de ser jóvenes, las estrellas van emitiendo cada vez más energía, con lo que la zona de habitabilidad se va alejando hacia el exterior. Cuando el Sol era una estrella joven, esta zona comprendía los planetas Venus y Tierra. Tiempo después, al aumentar la actividad solar, la zona de habitabilidad se extendió y Venus quedó fuera de ella, comprendiendo en la actualidad a los planetas Tierra y Marte. Por casualidad, nuestro planeta ha tenido una órbita privilegiada que le permite encontrarse siempre dentro de esta zona ideal. Además de todos los cuerpos rocosos del sistema solar, Solo nuestro planeta posee tectónica de placas que permite, entre otras cosas, la renovación del dióxido de carbono atmosférico y con esto la existencia de un ciclo del carbono que es indispensable para la vida. Esta tectónica de placas única funciona gracias al calor interno tan elevado de nuestro planeta que proviene en la mayor parte de la desintegración de elementos radiactivos en el interior, lo que mantiene el núcleo y el manto en un estado fluido. También esta fluidez del interior del planeta es la que permite que el núcleo de hierro continúe girando como una gran dínamo, gracias a lo cual se genera el campo magnético de la Tierra, que es el más potente entre los planetas rocosos del sistema solar. Como sabemos, el campo magnético de la Tierra es un colchón efectivo contra las partículas cargadas de alta energía que proceden del viento solar y protegen así la vida de los efectos dañinos de esta radiación. A esta lista de rarezas hay que añadir también la existencia de la Luna, que es un satélite gigante que no tiene parangón entre los demás planetas rocosos del sistema solar. Existen satélites de tamaño comparable, incluso mayores, pero todos esos satélites giran alrededor de los planetas gaseosos. Ningún planeta rocoso posee un satélite tan grande como el nuestro, de un tamaño comparable al del cuerpo que orbita. Y esto se debe al extraño origen de la Luna, de nuevo una casualidad única, una colisión fortuita entre la primitiva prototierra y un cuerpo planetario con un tamaño similar al del planeta Marte, durante la época de formación del sistema solar. Como resultado de esta colisión, los dos cuerpos planetarios se fusionaron en uno y así unieron sus núcleos de hierro y quedaron en órbita alrededor de la Tierra una gigantesca nube de materia producto de la colisión formando un anillo. Con el tiempo el anillo se condensó en un segundo cuerpo planetario que estaba en órbita casi circular y así nacía la Luna. Hay que destacar que para que al final se forme un cuerpo como la Luna en órbita circular, el ángulo en el que la colisión se tiene que producir está dentro de valores muy restringidos. Solo un choque de cada muchos cuerpos podría terminar dando un sistema doble como el nuestro. Era mucho más probable que no ocurriera, pero por casualidad ocurrió. ¿Pero qué relación puede tener la existencia de un satélite tan grande con la vida? Para empezar, la Luna es la causante de las mareas. Muchas especies costeras dependen de este ciclo de subidas y bajadas del nivel del mar para su propio ciclo vital. Algunas teorías sobre la aparición de la vida también creen que las mareas lunares, debido a los cambios de concentraciones químicas que se producían en las costas, fueron indispensables para que apareciera la vida sobre la Tierra. La Luna también tiene influencia en la inclinación del eje de rotación de nuestro planeta. Su presencia impide que varíe demasiado. Por comparación, algunos astrónomos sostienen que la inclinación del eje de Marte ha sufrido enormes oscilaciones a lo largo de su historia debido a que el tirón gravitatorio de los planetas gigantes Júpiter y Saturno induce en el eje marciano una dinámica caótica. Si la Tierra no contara con el efecto estabilizador de la Luna, le ocurriría algo similar a Marte, lo que habría tenido consecuencias demoledoras para la vida. Esta hipótesis, que defiende la excepcionalidad de la Tierra, recibe el nombre de Tierra rara. Sostiene que nuestro planeta es un mundo como entre algodones, un lugar donde se ha dado toda una serie de circunstancias improbables y afortunadas que han conducido a la vida compleja. Basta con que una de ellas no hubiera sucedido para que no existieran seres inteligentes que ahora me estuvieran escuchando. ¿Los convence esto? Más o menos. Es una mirada muy geocéntrica, muy antropocéntrica. En realidad, todas las circunstancias fabulosas de las que hablé no son tan excepcionales. Tal vez son más comunes de lo que creemos. Por ejemplo, hay pruebas de que en el pasado hubo tectónica de placas en Marte, y por otro lado, los últimos datos de la sonda Cassini muestran que Titán, el satélite gigante de Saturno, presenta en la superficie señales de fracturas que sugieren la existencia de tectónica de placas. Por otra parte, Io tiene un vulcanismo muy activo, estimulado por las mareas de Júpiter, que estrujan el satélite y, debido al calor generado por ese rozamiento, mantiene en su interior en estado fluido, sin necesidad de hablar de desintegraciones radioactivas. El vulcanismo de Io juega un papel análogo al de la tectónica de placas y renueva la superficie de este satélite cada pocos miles de años. Por otro lado, la importancia de la zona de habitabilidad está bastante en discusión. Por una parte, sabemos que Marte en el pasado, durante la época en que se encontraba fuera de la zona de habitabilidad, tuvo agua líquida en su superficie. A esto se lo conoce como la paradoja débil del Sol joven. Y por otra parte, tenemos datos que indican que Europa, la luna de Júpiter, posee un océano de agua líquida bajo su capa de hielo, a pesar de que está totalmente fuera de la zona de habitabilidad. Además, Júpiter y los planetas gigantes en general realizan un trabajo de estabilización del eje de sus satélites mucho mejor que el que hace la Luna con el eje de la Tierra. Y al girar alrededor de planetas gigantes que cuentan con potentes campos magnéticos, no es necesario tener un campo magnético propio que proteja al satélite de la radiación ionizante. Basta con estar a la sombra del campo del gran planeta que nos protege. En realidad, el ser satélite de un gigante gaseoso proporciona muchas de las ventajas que dije antes, además de tener otras, como por ejemplo, que el planeta gigante puede ofrecer una pantalla eficaz contra los rayos gamma, por ejemplo, y otras radiaciones. Así que tal vez el caso particular de la Tierra, después de todo, no es más que uno de todos los posibles escenarios en donde puede aparecer la vida, y seguramente es un error concentrarse solo en buscar réplicas de nuestro planeta, como hacen los defensores de la hipótesis de la Tierra rara. Los satélites gigantes alrededor de planetas gaseosos son una buena alternativa para la vida, y este tipo de satélites en el universo abundan. Además, no hay que olvidarse, solo conocemos un modelo de vida, el de la vida en la Tierra basada en el carbono. Tal vez haya muchas otras formas de vida basada en el silicio o en el germanio. Además, la vida tiene la capacidad de prosperar y sostenerse en las condiciones más inhóspitas. La vida tiende a sobrevivir. Tal vez sea uno de los fines que tiene nuestro universo, el que la vida prospere y se haga inteligente, ese universo que comienza a tomar conciencia de sí mismo, como decía Carl Sagan. Y antes de despedirnos, se viene la oposición de Saturno, y así nos lo recuerda Claudia Pérez Ferrer, del grupo Achernar de Astronomía de la ciudad de Mar del Plata. Se va a encontrar en oposición el próximo 21 a las 0:37 tiempo universal, en el momento en que estarán alineados en el espacio el Sol, la Tierra y Saturno. Va a estar a una distancia de 1.275.570 kilómetros, y es la oportunidad para ver a este planeta con sus hermosos anillos. Si bien son visibles, no van a estar en un momento tan favorable. Saben que los anillos de Saturno están compuestos de polvo, roca y trozos de hielo que van desde el tamaño de una escarcha a trozos del tamaño de una casa. Reflejan la luz del sol y se los torna así visibles, más que entre los otros tres planetas que tienen anillos, Júpiter, Urano y Neptuno. Se lo va a ver un poco pequeño, pero en los próximos meses va a ir mejorando la ubicación de los anillos. Los anillos se ubican siempre a la altura del ecuador de los planetas, y en el caso de Saturno tiene el eje de rotación inclinado 25.5 grados, y a esto hay que sumarle los 2.5 grados de inclinación respecto a la eclíptica de su órbita, que tiene 29 años alrededor del Sol. Así que esto lleva a que desde la Tierra, a lo largo de esos 29 años, le veamos los anillos con diferentes inclinaciones. En estos momentos están casi de perfil, así que eso hace que no parezcan tan esplendorosos, pero es una linda imagen para observar y para mostrar a los demás, una linda oportunidad para hacer divulgación y mostrar los objetos de este maravilloso universo. Está en estos momentos en la constelación de Virgo, con su principal estrella, Spica, así que es bastante fácil de ubicar, un punto que no parpadea, ligeramente amarillento. Así que a salir y disfrutar de las observaciones. Hay que recordar que allí se encuentra orbitando desde julio del 2004 la sonda espacial Cassini, con la cual se ha decidido extender la misión hasta allá por el 2017. Esto le va a permitir estudiar mejor a dos de las 61 lunas de Saturno: Titán, la más grande del sistema solar, cuya atmósfera creen similar a la de la Tierra en su juventud, con ciclos similares a los del agua, pero de metano, y Encelado, a la cual, gracias a la Cassini, se le han descubierto géiseres. Además, va a continuar analizando anillos, atmósfera, interacción con el Sol, auroras boreales, campo magnético, todo lo que nos asombra de este gigante gaseoso que lo hace tan hermoso de observar. Y con esto cerramos ya el programa de hoy, de este marzo de 2010. Como cada semana, los invitamos a pasar por el blog del programa, radiocosmosargentina.blogspot.com, y a escribir todo lo que quieran, consultar dudas, hacer sugerencias, participar del programa si lo desean. Escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Through weakness and strength, happiness and sorrow.